Gran finale. Ani, vamos a repasar lo que hemos visto hoy, ¿vale? Vale. ¿Estás lista? Estoy... I'm ready. Prepárate porque te voy a preguntar lo de enero 10 veces, ¿eh? Ok. ¿Cómo se pronuncia enero en inglés? January. January. January. Vale. Están con ella porque son sus amigos. They are with her because they are her friends. They are or they're. They're. Okay. They're with her because they're her friends. Como la palabra they're allí. All right. Con una sola sílaba. They're, ¿no? They're. Porque they're. Si no, ¿para qué está la contracción? All right. ¿Vale? They're with her because they're her friends. Los míos estaban al lado de los de él. Mine were next to his. Mine were next to his. ¿Cómo pronunciamos el mes después de febrero? January. Después de febrero. Ah, March. Te he pillado. March. Bien, ¿y cómo el mes anterior a febrero? January. January. January. ¿Dónde está tu ñ? Yaña. Eso es, January. January. Bien, ¿cómo se dice grifo? Tap. Tap, good. No me gusta su punto de vista, de ella. I don't like her point of view. Good, uniendo estas dos palabras, point of, muy bien. I don't like her point of view. Siéntate en ese sillón. Sit down in that armchair. Good, él no quiere sentarse. He doesn't want to sit down. ¿Cómo se dice espejo? Mirror. ¿Cómo pronunciamos el mes después de diciembre? January. January, mucho mejor. Escucha su punto de vista, de ella. Listen to her point of view. El equipo de fútbol se fue de gira por Asia. The football team went on a tour of Asia. Asia, decimos nosotros. Asia. Asia. Asia. Asia. Asia. Eso es, Asia. The football team went on a tour of Asia. ¿Cómo se dice toalla? Towel. Towel, good. Me fui a la cama temprano anoche. I went to bed early last night. Good. Fiona fue a la fiesta. Fiona went to the party. En enero. In January. Good. ¿Cómo se dice tapón? Plug. Plug. ¿Y tap qué significa? Grifo. Bien. Eddie fue a la casa de su amigo para cenar. Eddie went to his friend's house for dinner. En enero. In January. ¿Cómo? In January. ¡Hey, you've got it! Lo has conseguido por los pelos, ¿eh? January. Muy bien, Ani. Muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene. No olvides estudiar al menos 20 minutos al día, siempre poniendo este CD. All right. Aunque somos muy cansinos, pero hay que ponerlo, ¿vale? Muy bien.